fuertes sus aplausos para el programa de Quilpo al Extremo de España por Playmotiv.cl. Hola, queridos amigos y amigas de Chile. Hola. Soy Cristina y aquí comienza de Quilpo al Extremo de España por Playmotiv. Grande Playmotiv, saludos. Hola, Marce. Hola, Cristian. ¿Qué tal? Bien, bien, todo bien. Excelente. Bueno, ya estamos casi a mediados de septiembre. Y, pasadito. Bueno, en Chile va a comenzar la primavera. Sí, la primavera. Y por estos lados, en el hemisferio norte, va a comenzar el otoño. Bueno, vamos al tema de hoy día. ¿Cuál es? Calidad de vida, pero desde dos puntos de vista nomás, desde dos paradigmas. Va a ser educación y salud, básicamente. Pero voy a dar unos datos generales al principio, para que ustedes se hagan una idea más o menos el paralelo entre Chile y España, con números. No soy muy de números, pero tengo que darlos para que se hagan una idea general de cómo está España en relación a Chile y Chile en relación a España, y aquí voy. Bueno, la población de Chile está alrededor de 18 millones de habitantes y España tiene alrededor de 46 millones de habitantes. Harto. El ranking de la brecha de género, en Chile estamos en el número 54 y España está en el número 29. O sea, está mejorcito en ese aspecto, ¿eh? La tasa de natalidad en Chile es el 13%, estamos bastante bien. En España es más bajo, ¿eh? Como buen país de acá, de las Europa, está como alrededor de un 8%. Uy, bajo. Este continente está envejeciendo, ¿eh? Aunque yo veo, pucha, guaguas por todos lados aquí en España, ¿eh? Pero mira, quizás es no menor son las suficientes, se necesitan más guaguas. Bueno, en el ranking de la paz global, Chile está en el número 27. Y España en el 32. Por lo tanto, los chilenos somos más pacíficos, según este ranking. Bueno, ahí toma otros puntos, pero yo lo digo así, a modo de broma. Vehículos cada 1000 habitantes. En Chile hay 247 autos cada 1000 habitantes. Y aquí en este país hay 591 autos cada 1000 habitantes. O sea, que aquí no hay dónde estacionar, porque es, de verdad, es la cagada más uno con la cantidad de autos que hay acá. Es demasiado. Sí o sí, todas las familias tienen un auto, pero de ahí, uno, dos. Quizás sería interesante saber por qué tanto auto, a lo mejor la locomotora no es muy más, buena. Pero todos tienen auto, la verdad. Así que, pero es demasiado. Yo encuentro que es demasiado, es mi opinión. Bueno, la tasa de desempleo en Chile es el 6,8 según los datos que yo investigué, y en España es el 13,9. O sea, acá la tasa de desempleo es mucho más alta que en Chile, como le dicen acá, de paro. El paro acá es el 13,9%. No hay mucho trabajo acá en España, ¿eh? O sea, por eso. Ahora entiendo por qué el profesionales españoles están llegando, o llegaron en un buen momento cuando acá hubo una crisis grande, llegaron muchos profesionales españoles en Chile, porque de verdad que el paro acá, el desempleo, es alto. Sí, es alto, sí. ¿Ya? Así que en Chile es el 6,8 y acá el 3,9. Bueno, pero acá hay una diferencia importante también en el salario mínimo, que salario medio en Chile es de 1.063 euros, que es APP, dependiendo de cuánto esté el euro, pero más o menos 780 mil pesos. Y en España es, el salario medio es de 2.243 euros, de 1.700.000 pesos APP, esto todo es APP porque como el euro varía, sí, pues va variando cada rato, todos los días, entonces el sueldo es APP. En Chile, 750, ya, yo creo que es un poco más bajo, pero bueno, a ver, otro dato de números, el índice de corrupción, mire qué interesante esto, ¿eh? Atenta, Marcela, atenta, mira, A ver. Para que no nos metan el dedo en el ojo en Chile y en ningún lado, porque en todos lados se cuece nada. En Chile es el 67. En todos lados hay robo, corrupción. Y en España es el 58. O sea que igual el nivel de corrupción es muy alto por estos lados. ¿Ya? Por eso digo, en todos lados se cuece nada. El impuesto acá en España, en relación a Chile, es más alto. En Chile es el 19%, bueno, todos lo sabemos, y acá en España es el 21%. ¿Ya? El impuesto valor agregado, el IVA, acá es un 21%. Digo, para mantener a sus y otro dato interesante, este es el último dato en relación a números que doy, es la esperanza de vida. ¿Ya? La esperanza de vida en Chile es los 79 años. Tomando en cuenta la población en general, no está especificado ni hombres ni mujeres. Aunque dicen que las mujeres vivimos 5 años más que los hombres. ¿Eh? Cuidado, varones, a cuidarse. ¿Eh? Bueno, es 79 años en Chile y en España es 83 años. ¿Ya? Ahí, por ahí va la cosa respecto a la calidad de vida. ¿Eh? ¿Ya? Bueno, ahora vamos al punto de este programa. Que yo decía que voy a hablar de educación y salud. Salud por salud cada persona, o sea, per cápita. A ver, en Chile el Estado gasta per cápita 707 euros. Y en España el Estado gasta per cápita 1.617 euros. Por eso duran hasta los 83, o sea, más del doble. Entonces, bueno, eso me hace ruido. Porque viven tanto también. Exacto. Tienen buena salud pública. Y en educación, Chile gasta 666 euros per cápita. Y en España, en educación, gastan 997 euros. Bueno. Así que también gastan mucho más per cápita por estos lados. ¿Ya? Ahora, les cuento. Cuando yo llegué por estos lados, parece un cuento, tenía que, obviamente, insertarme en la parte de educación porque tenía que matricular a mis hijas al colegio y tenía que tener salud. Ya, bueno, todo el papeleo en todos lados engorroso, pero bueno, me acerqué a las escuelas desde Chile en el sentido de mandar email a los colegios que yo investigué y claro, ellos investigué, miré por internet y todo lo que ofrecía el pueblo en materia educativa y bueno, eran colegios públicos. En el pueblo donde yo llegué no habían ni privados ni concertados, que los concertados es igual que los subvencionados allá en Chile. Así que me acerqué al colegio de mi hija más chica primero, que es el colegio de básica, acá se le llama primaria, y la matriculé. Me atendió la directora, me dijeron que la espero un ratito porque estaba en el aula haciendo clases la directora. Y me atendió, muy simpática ella, me hizo llenar típico el formulario, las preguntas de rigor, chan chan, certificado de notas que le entregué desde lo que yo traje desde Chile, y eso sería todo, señores. Me sentí rara, porque acostumbrada a pagar, aunque sea, no sé, centro de padre, no sé, algo, no pagué ni un peso. Nada de nada. Primera cosa. Después fui a matricular a mi hija mayor al liceo, instituto acá en España. Y lo único que tuve que pagar creo que fue la insignia. Un euro 70, creo que por el seguro escolar que parece que empieza a correr desde la enseñanza media. Algo así. Eso es lo único que me pidieron. Que fue como 1.200 pesos, ahora sí, no sé, pero era como un euro y tanto y se finí, nada. nada de nada. Así que, oh, wow, qué bien. Colegios, bastante bueno, bonito, parecía el colegio subvencionado en Chile. ¿Ya? Bonito, bien implementado, los profesores simpáticos, todo súper bien. Así que quedé plop. Después tuve que sacar la tarjeta para la salud, que la atención sanitaria le dicen acá. Ya me presenté a la oficina, todo el asunto, el caballero, los papeles, papeles para arriba, papeles para abajo, burocracia igual. Y saqué la tarjeta sanitaria, se demoró como 2 o 3 meses en llegar la tarjeta, pero podía ir al centro de salud con una hojita que me entregaron, que estaba en trámite. Mi primera experiencia con el centro de salud fue que, a ver, llevé a una de mis niñas, parece que se sentía malita, le dolía la garganta. Y quedé anonadada. Porque llegué a urgencia, donde me decía urgencia, y entro y no había nadie. Y había una persona en recepción y le expliqué que la niña... Dijo, ya toma asiento, la van a llamar. Y bueno, me pidió los datos típicos. Esperamos 10 minutos y nos atendieron. Y quedé plop. Bueno, además decirle que todo limpio, temperado, que parecía un centro médico privado, bla, bla, bla, bla, bla. Y quedé de una pieza. Esa fue mi primera experiencia en relación a la educación y a la parte sanitaria acá en España. Ahora, voy de lleno por tierra derecha a explicarles cómo funciona la educación acá en España. Que yo no entendía mucho cuando llegué, pero ya después uno te explica y uno ya entiende. Bueno, educación acá en España hay de tres tipos. Está la pública, totalmente gratuita. Tiene que haber la concertada, que es la subvencionada acá en Chile, y está la privada. ¿Ya? La pública se divide en infantil, que es como la educación parvularia. Está la primaria, que es de primero a sexto, que sería sexto básico. La secundaria, que es de séptimo en Chile hasta segundo medio, que es primero, segundo, tercero y cuarto de la ESO. Eso quiere decir educación secundaria obligatoria. Ya hasta ahí es obligación estudiar hasta los 16 años, hasta el cuarto de la ESO. Luego viene, tú puedes elegir como estudiante ir a bachillerato o si no, dentro del mismo instituto, del mismo liceo, puedes seguir un grado medio y luego un grado superior, que es como los colegios técnico profesional, una cosa así, podría ser medio parecido a lo de Chile. Si tomas bachillerato es porque quieres ir a la universidad. Son 2 años en los que puedes optar en un bachillerato de humanidades, de ciencia, de parte artística, donde ellos te preparan para ingresar a la universidad por medio de una prueba que se llama ABAU, que es como un tipo de prueba de la PSU, pero que está enfocada más que nada a relacionado con lo que tú quieres, ¿ya? No es una prueba tan generalizada como la que tenemos allá. Lo que te interesa, bueno, la educación chilena, hartas cosas se las españoles. ¿Ya? Bueno, así completa. Que eso más o menos son los niveles y las etapas que tienes que ir cumpliendo en la educación acá en España. Si optas por estudiar un grado medio dentro del instituto, del liceo, después tienes que hacer un grado superior si quieres entrar a la universidad, también te lo permite. Si tú tienes un grado superior y no hiciste bachillerato, sí puedes entrar a la universidad. Entonces hay 2 caminos. Termina la secundaria, vas a bachillerato y entras a la universidad directamente, o si no, haces grado medio, que son 2 años, y un grado superior, que son otros 2 años, y de ahí puedes optar a la universidad. Así que eso es. Ahora, la parte ingrata, ingrata para nosotros, los chilenos, y grata para los españoles, es el precio de las universidades. A ver, también están las universidades públicas y también están las privadas. Obviamente las privadas son más caras, pero también son asequibles. Hay algunas privadas que perfectamente son asequibles, que son prácticamente las públicas en Chile. Pero las universidades públicas acá en España, a ver, la matrícula, que la matrícula es como le llaman el pago completo del año. Eso le llaman la matrícula. Yo no entendía mucho cuando me decían, no, si la matrícula es 1.500 euros más o menos. Yo decía, ¡oh, tanto la matrícula! Yo decía, esta cosa está más cara que en Chile. Y después entendí que la matrícula es el pago de todo el año. O sea, tú pagas la universidad 1.500 euros APP, pero es anual, ¿ya? Que son como 1.200.000 pesos en Chile. Y eso divídelo en 10 o 12 meses, o sea, pagáis como 100 y tantos mil pesos al mes. Igual pagáis, po. Yo pensé que era gratis. Chile. ¿Ya? Además, este pago por lo general, tengo que aclarar aquí, por lo general estos pagos de matrícula y todo eso se paga de forma inmediata, así, de una sola vez. Eso es lo que duele. Pero también hay concesiones que puedes pagarlo en 3 cuotas, ¿ya? O sea, 1.500 euros lo puedes pagar de 500, ¿ya? Además, esto, chiquillos y chiquillas que me están escuchando, tú puedes optar a becas en las universidades, ¿ya? Que casi todos obtienen algún tipo de beca, que te pueden subvencionar un poco la locomoción, el material didáctico, que puede ser que no pagues el primer año de estudio también. Pero además, acá en España se da mucho que tiene beneficio a las familias numerosas, ¿ya? Desde que formas una familia y tienes 3 hijos, ya es una familia numerosa y tienes subvenciones, pero por todo. Por todo es, si quieres entrar a la escuela oficial de idiomas, si quieres entrar a la escuela oficial de música, si eres parte de una familia numerosa, es casi ya, inmediatamente es un porcentaje bastante considerado lo que te rebajan las mensualidades. Ay, no sigue, ¿ya? No es gratis. Y además, también está si tienes una minusvalía, cualquiera la que sea, estás acogido a la ley de dependencia de minusvalía. También tienes muchos beneficios. Minusvalía, así se llama. Y si además eres una familia numerosa y tienes una minusvalía y entras a la universidad, o sea, se te reduce, pero al mínimo lo que pagas. Así que, excelente. Ahora, debo reconocer una cosa, que como hay tantas posibilidades de estudio acá en España, de hacer grados medios, grados superiores, o salir del cuarto de la ESO y entrar a trabajar si quieres, no mucha gente valoriza las grandes posibilidades que te da este país para estudiar. Porque siempre han vivido así. Y no tienen idea todo lo que cuesta estudiar, por ejemplo, en Chile. Lo caro que es, lo difícil estudiar, que es juntar las lucas, lo difícil que es que te den un préstamo. Hablo por experiencia, porque me costaba mucho pedir el crédito en la universidad, y yo decía, pero ¿por qué si al final lo voy a pagar? Pero igual, era como súper humillante estar horas esperando que te atienda el asistente social, presentar los papeles. En cambio acá no tienen idea de eso. Yo le he explicado a algunas amigas española, por lo que yo personalmente pasé, lo viví y por lo que pasan nuestros chiquillos allá en nuestro país, y ella me miraba con cara de póker, con cara de qué me estáis hablando. O sea, el nivel de estrés es a nivel Dios, porque lo que siempre hemos dicho, o sea, hay que preocuparse del estudio, pero nosotros tenemos un valor agregado negativo que tenemos que preocuparnos del estudio y de saber cómo pagar la universidad. Exacto, trabajar y estudiar, que fue mi caso. Y además, cuando salimos, tener una carga de 12 años de estar pagando la universidad por lo que te prestó el Estado. Entonces, esta gente aquí, los chiquillos, no valoran eso. Y por eso es que hay muchos estudiantes que son eternos estudiantes acá en España. Porque como les resulta algunas veces gratis, están por muchos años estudiando. Entonces, o finalmente se cambian de aquí para allá y no se ponen las pilas. Hay comentarios y vivencias de que finalmente, como en todos lados, que se pasan estudiando muchos años y ni una papapela. Pero deberían, de verdad, levantar un poquito la cabeza y ver hacia los lados de que son unos privilegiados. Y bueno, y celebro mucho que haya esa posibilidad críticas al respecto de estudio por estos lados. Si bien no es gratis, es muy accesible, es tremendamente accesible, más todos los beneficios que yo les he contado de becas. Así que bien por España y ojalá Chile, que siempre tanto miramos para estos lados, se le pegue un poco. Yo me reía una vez que conversaba con una profesora, con la directora del colegio de mi hija chica, que éramos colegas porque ella también era profesora de educación especial. Yo le decía que ella en Chile es educación diferencial y acá es educación especial. Y yo le comentaba que allá en Chile la educación especial, como ella también, como me comentaba todos sus vivencias en relación a la educación, y llegamos al punto de la jornada escolar completa. Yo le decía que Chile le copió la jornada escolar completa a España, po. Y que de plop, cuando me dijo sí, fue un tiempo acá en Extremadura, porque todas las comunidades o regiones en Chile acá son autónomas, tienen sus propios, de pronto pueden modificar ciertas leyes, sus pareceres y su parlamento y cosas así. Me dijo sí, pero lo que pasa es que en Extremadura, me dijo, sí, fue un tiempo, pero después se eliminó porque consideramos que los niños no tenían vida y no tenían tiempo para hacer su deporte, desarrollar sus intereses artísticos, o jugar, o pasar más tiempo con la familia. Y yo quedé, ¿qué? Y nosotros en Chile llevamos tantos años con la jornada escolar completa y porque parece el boom, la bomba que en España esté, y ya en algunas comunidades están erradicadas. De hecho, el horario de la primaria es de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Ese es el horario. Y en el liceo, en los institutos, como le llaman acá, es de 8 y media de la mañana a 2 y media de la tarde. Y se finí, no hay más. La tarde es para estudiar, para hacer la tarea, para dedicarse al deporte y a todas las aficiones que al niño le interese. Y lo encuentro magnífico. Así que yo creo que sería bastante bueno se elimine un poco de carga horaria a los niños chilenos, porque van a terminar todo estresado. Ya lo veía yo en mi tiempo con mi hija, que salían, no sé, a las 4:30 de la tarde, y después de las 4:30 de la tarde tenían que tomar la actividad extraescolar. O sea, entraban a las 8 de la mañana, otra entraba un cuarto para las 8, la otra a las 8, y la veía cerca de las 7 de la tarde algunos días. O sea, uy, eso es vivir en el colegio, no tener pilla. Pero yo creo que están muy de acuerdo conmigo, muchos, ¿ya? Que debería rebajarse la carga horaria de los niños en Chile, ¿ya? Así que yo creo que hay que cuestionarse un poco eso. Yo sé que muchos colegas míos se lo han cuestionado y mucha gente se lo ha cuestionado. Si bien los niños están protegidos adentro del colegio y los papás pueden trabajar más tranquilos, que ese era el fin de la jornada escolar completa, pero en las tardes la idea me acuerdo que la idea era eran hacer talleres como más lúdicos. Matemática, las 3 de la tarde, sí, diciembre. Ah, ahí, Carregallo, matemática a las 3 de la tarde. Así que, ojo con eso, que no va a pasar la cuenta en algún momento, si es que no la está pasando ya. El otro punto, Marcelita, el otro punto. ¿Cuál era el otro punto? Salud. El punto, que también me parece interesante. Salud en España. Bueno, como les decía, mi primera experiencia de salud en España fue grata. Después, les cuento, cuando uno se anota en la parte sanitaria acá en España, te dan una tarjetita a cada miembro de la familia, y llevas muchas tarjetas adentro de tu billetera, porque por cada miembro de la familia tienes una tarjeta. Pero no importa, porque te dan un médico de cabecera familiar. O sea, toda la familia es atendida por un médico, excepto los que son menores de 14 años, que te los atiende el pediatra. Y puedes pedir hora por medio de teléfono, por la página de salud, y puedes pedir hora para cita o para receta, ¿ya? Y te atienden bastante puntuales. Bastante puntuales. Yo creo que una vez, creo que esperé como 40 minutos porque había salido la doctora a urgencia, una cosa así. Pero son bastante puntuales. Más o menos, ¿ya? Si bien cuando yo fui al médico, me atendió la doctora de cabecera, la encontré fría y distante. Pero me pareció así como un trato así como muy administrativo. ¿Qué tiene? Sí, dígame, ya. No se paró, no me revisó nada. Me dio unos remedios, sí, tómese. Uy, dije, esta cuestión, ¿qué onda? ¿Cómo tan frío? Y chao. Pero, por ejemplo, en la parte pediátrica, si bien no son así como amorositos, así como en Chile, que nosotros somos mucho más simpáticos y amorositos, así como más tiernos al tratar a los niños, fue un examen completísimo el que le hizo la pediatra a mi niña chica. O sea, hasta de vista. O sea, una cuestión que estuvimos no sé cuánto rato, el primer examen, y le llenó papel, le hizo, pero le sacó hasta radiografía a la cabra chica, casi. Fue muy bueno. Insisto, si bien no son así un amor de simpáticos, así como a veces nosotros vamos a Chile, que son así como más cariñosos con los niños. Ay, yo creo que hay de todo en todos lados, pero estoy hablando de mi impresión. Claro, de tu, ¿ya?, experiencia. Y lo más chistoso, pero es que yo lo encuentro chistoso, pues. Que sí, gracias, hasta luego. Nada. No hay, de verdad, en los hospitales o en los centros médicos de salud, no hay una parte que diga valores de, esos paneles grandes que hay, valores de, no existe, esa cuestión no existe, nada. Tampoco hay una caja o una recepción de dinero en los hospitales, no existe tampoco, no, nada, nada de eso. O sea, la salud no pasa porque tú pagues para que te atiendan, no existe eso, no hay nada de eso. Claro, como el impuesto es del 21%, exacto, se inyecta más plata, me imagino, en las partes que se necesitan para atender a la gente, ¿ya? Entonces, claro, se invierte más en salud y en educación, porque este no es un sistema capitalista, ya está más enfocado en la parte social. Y otra cosa curiosa de la parte de salud es que los remedios están subvencionados. Por ejemplo, no hay cadenas de farmacia. Eso acá no existe. Son farmacias así cada una con su nombre, y afuera uno distingue que es farmacia porque hay una crucecita verde luminosa que yo dije, oh, ¿está la cruz verde acá? No, es el logo de la farmacia. Yo digo, la cruz verde, una de mis hijas me dijo, ¿la Cruz Verde no habrá sacado la idea de ser Cruz Verde de acá, de la farmacia española? Yo le digo, tal vez. Bueno, como les decía, los remedios están subvencionados según tu sueldo. Entonces, si tú ganas, no sé, por arriba de 500 mil pesos, tú pagas, no sé, por la mitad. Si tú ganas menos de eso, pagas por la tercera parte, y tú menos, no pagas nada, ¿ya? Un poco así como los FONASA, la letra A, B, C, ya. Eso en relacionado a la atención en Chile, pero no en relacionado con los remedios. Ay, acá no, los medicamentos son carísimos. No existe la subvención, no. Así que aguante no la. Bueno, acá está subvencionado. Entonces yo fui con la receta del centro médico del hospital y a la farmacia. Y veo que me dan los remedios, que en Chile me hubiesen salido como a ver, esos remedios. Yo estaba resfriada, antibiótico, podría haber salido cerca de 20 mil pesos en Chile. Y plop, ¿saben cuánto me salió acá? 2 lucas. Son como 1.500 pesos. ¿No? Vale. Y quedé. Si los remedios son baratos, también, lo que con pasa cara es que de poco. Cuando salí de la. Y todavía pongo cara de poco, que sorprendía. O sea, todavía me sorprende que me cobren tan barato. Porque hemos normalizado tanto, pero tanto, que la salud está relacionada con que es cara y que hay que pagar mucho. Sí, bueno, salud y educación en Chile también hay un tema. Puedo lograr entender que sí se puede tener una salud que no lucre y que sí se puede tener farmacias que no lucren. Entonces. Me siento como enrabiada y como con pena. Tengo muchos sentimientos encontrados con el sistema de salud que está ejerciendo en estos momentos en Chile. Ay, que me da un negocio. Pero bueno, un negocio, la educación y esa es mi vivencia. Ahora, aquí, si. Tú tienes una también. Cosa, por ejemplo, ya, le dices a tu médico de cabecera, sabes que estoy viendo súper mal, necesito ir al oculista, ella o él es el que te deriva al especialista, ¿ya? Entonces, a mí eso es lo que me choca un poco, de que tengo que esperar como de la voluntad de ella, que a veces como igual, como que tratan como de arreglar ellos la situación al máximo, yo creo que va por las cosas de los costos, para no derivarte un especialista, porque eso ya sabemos que ya es más caro, me imagino, que para la salud pública. Entonces eso como que a mí me molestaba un poco. Y que rescato de Chile, que con tu tarjeta FONASA, tú puedes ir al médico particular, el que tú quieras, y teniendo también una subvención que no te salga tan caro. Ya acá eso no existe, entonces si quieres ir a un médico particular rápidamente, tú tienes que desembolsar pagando particular. ¿Ya? Que te pueden salir 40, 50 euros la consulta, que es como también lo que sale una consulta particular allá en Chile, 30, 35 mil pesos. Pero también está la posibilidad de tomar seguros de salud, al igual que en Chile, ¿ya? Entonces, si tú tomas un seguro de salud familiar, te sale bastante más conveniente, ¿ya? Pero no toda la gente toma seguros de salud. Nosotros los chilenos que somos más atacados tomamos seguros de salud por la persecución que tenemos con el sistema de salud público, que es malo allá en Chile, ¿eh? Y entonces, pero yo ya en este tiempo me he estado dando cuenta que de pronto no he usado mucho el seguro de salud y que me estoy botando la pata. Pero ahí ya voy a tener que relajarme, yo creo, un tiempo más y creer en la salud pública española. Porque estoy pegoteada con la salud pública todavía chilena, entonces como que no me la creo. O sea, y hay críticas, bueno, hay cosas que mejorar. Lo que sí es caro en Chile. Muy caro acá en España es el dentista. ¿Ya? Hay dentista en la salud pública, pero para ciertas cosas. ¿Ya? Pero por ejemplo, si tú quieres ponerle frenillos a tus chiquillos o algo así, no. Entonces tienes que ir a un dentista privado o tomar un seguro dental. Que yo desde mi punto de vista es lo más conveniente esto. Si quieres ponerle los frenillos a tu hijo, los brackets, tomar un seguro dental que no es tan caro y sí que te conviene mucho más pagar a través del seguro. Miren, Yo en Chile encuentro mucho más accesible poner frenillo a los chiquillos que acá en España. Por ese lado, de verdad, que los chilenos estamos súper bien. Acá, con el seguro y todo, te sale casi igual que en Chile en forma particular. O sea, yo pensaba y decía, ay, por eso están todos españoles que tienen la cagada más uno en los dientes. Claro, puede claro, ser un indicador. Mira, el dentista. Pero tampoco veo gente desmuelada ni nada, porque esas cosas sí las ponen en el centro de salud, pero sí mucha gente que tiene como no tiene los dientes muy parejitos, que se nota que, claro, no han tenido el acceso de, a contactarse a ortodoncia y todas esas cosas. Así que por ese lado estamos súper bien. Hay cosas, todos los países tenemos cosas buenas, cosas malas, ¿ya? Y, por ejemplo, aquí datos generales en relación a la calidad de vida, para terminar ya un poco el programa. La tecnología en Chile es muchísimo más barata que aquí, porque viene como directamente de Estados Unidos. Aquí la tecnología es muy cara. O sea, yo cuando me llegué, me fuimos a comprar un televisor, salió el doble de lo que pagaba, de lo que pagué en Chile. Sobre todo son súper baratas esas ofertas de Black Friday que lanzan los supermercados o las casas comerciales allá. Aquí es caro, mucha que me dolió pagar, decíamos, pero ¿cómo tan caro? Y íbamos a una tienda, íbamos a la otra y no, todas son muy caras, la tecnología es tremendamente cara. Las lavadoras, las secadoras, todo eso es caro. Y allá en Chile, de verdad, hay que pegarse con una piedra en el techo y en los dientes, porque tenemos un acceso maravilloso para tener cosas tecnológicas, bueno, bonito y barato. Igual que la locomoción. O sea, acá en España la locomoción es cara también. En Chile, bueno, ahora no sé qué tal estarás, pero y aún así, acá es más cara que en Chile. Igual que los arriendos, que acá le dicen alquileres. Los alquileres aquí, los arriendos son muy caros. Si tienes que estar en el pueblo donde yo llegué, era barato el arriendo. Una casa bonita, un departamento bonito, si lo encuentras por 250 mil pesos, 200 mil pesos. Casa muy bonita, con buenas terminaciones, bien. Pero a la medida que vas yéndote a ciudades más grandes, es tremendamente caro. ¿Cuánto? Arriendo. No sé, en Barcelona, en Madrid, no bajan de 1.200 euros mensuales, 1.500, y no son muy grandes tampoco, no es una cosa así, guau, tremendo, departamento, no, bastante normalito. Y sin piscina, sin nada, porque allá en Chile tenemos la costumbre de los departamentos con piscina, con house, aquí no hay nada. No, eso es como, si tienen piscina ya son más caros, bastante más caros, ¿ya? Así que bien por ese lado. Sí, yo también sé que en Chile hay partes que son más caros los arriendos, pero yo siento que aquí es mucho más. Ahora, otra cosa de datos generales en relación a la calidad de vida, sobre todo para nosotras las mujeres, es el que no te jueguen en las calles, que no te piropeen, de que no te digan, ay, viejita rica. Eso no sucede en las calles allá. Ay, qué relajo más grande. Aquí las nada. Mujeres pueden andar con un escote hasta la guata, la minifalda que puede ser de cinturón, y no las huevean. Es lo que decías nada. Al principio, el si tema mira, de guía de género miran y todo. Así como que no cachen la mujer que la están mirando, los gallos, ¿cachai? O sea, son tremendamente respetuosos en eso. O sea, yo eso no lo podía creer, el nivel de estrés que tenemos las mujeres en Chile, o teníamos, porque yo sé que ahora la cosa ya ha cambiado, en ponernos algo para que no me mejorado. Ah, no, si me pongo esta mini me van a huevear. o si me pongo esta polera muy apretada, igual no va a ser el huevón que de repente lance la mano y de puta. Y uno estaba sujeta a eso. Pero uno se da cuenta de esa weá, de ese estrés que teníamos cuando uno sale, se da cuenta de que eso no era normal. No, o sea, no, po. No corresponde. Me tengo que vestir, me visto como quiero. Entonces, claro, aquí nada. Nada. Yo observo también a mis hijas que son ya Lolita y no la golpean nadie. O sea, la pueden mirar, claro, la edad que tienen ellas, los chiquillos ya son un poco más evidentes, pero que las piropeen o que las sigan, mi hijita es rica, que estáis rica, o que no sé, se abrió el cielo y cayó un angelito, que ese piropo es bonito, pero aquí nada, ni bonito ni feo, nada, así que bien. Muy bien, yo me sentí bastante aliviada. Además que me sentí aliviada también porque ya no andaba con mi cartera cruzada. Ni tenía nervios de que me den un lanzazo, ni un carterazo, ni que nada. También ahí va por la calidad de vida. Mira, yo he andado en otras ciudades. En los pueblos puedes andar incluso con la cartera abierta, no, nada, nada. Yo me relajé al tiro con esa cuestión. Uno con lo bueno se relaja al tiro. Toda la cartera abierta. Pero bueno, no. Todo. Pues ya dije, ya no puedo estar tan confiado. Yo he estado en ciudades más grandes y claro, ya he tenido más cuidado con mi cartera, pero tampoco pasa mucho. O sea, no al nivel así que uno conoce, ¿cachai? Que uno siempre la cartera bien firme, cruzada en la micro y toda la weá, para que no te manden el lanzazo. Ya. Aquí no ando para nada con la cartera preta. Lo que sí sé, puedo decir, como decía adelante, que aquí hay mucha gente sin trabajo. Y claro, eso afecta mucho la calidad de vida, pero tampoco se ven así igual. Pero deben tener seguro de porque tienen una subvención que les da el Estado que, por muchos meses. Y, o sea, el Estado acá no deja a su gente que ya se muera de hambre, o sea, para nada, o sea, le dan dinero para que pueda mantener a su familia. Lo que eso hace que también alguna gente abuse y todos vivan del Estado. También tiene sus pros y sus contras. Y hay mucha gente que abusa del sistema y explota el sistema, lamentablemente. Así que eso ha sido todo, chiquillos, por hoy día. Eso ha sido en relación a la calidad de vida, en relación, dale con la relación. Ese ha sido el paralelo que hice entre Chile y España, desde la salud y la educación, y algunos datos generales ahí que pueden marcar un poco y haber hecho el perfil esta conversación. De este nivel de vida que puede tener el chileno y el español. Así que un abrazo gigante. ¡Abrazo! Chao, Marcelita, te quiero mucho. Sí. Estamos en contacto, queridos amigos y amigas. Hasta el próximo martes. Y aquí termina De Quilpo al Extremo de España a través de Playmotiv Grande. Así grande, que un beso, te quiero mucho. Chao.